Volvió a rodar la pelota en la Liga Cañolense de Fútbol. ¿Cómo viste el partido hoy ante Rosanero? Bueno, ¿cómo andas, Martín? Creo que fue un partido lindo, se metió todo el partido y bueno, no pudimos, pero bueno, arrancamos bien, creo que arrancamos bien, nos desordenamos en el segundo y bueno, ahí fue, ¿viste? Si no te armás o te desarmás, te comes. ¿Cómo viste el rendimiento del equipo? Bien, creo que bien, nos quedamos, como te digo, en el segundo, pero creo que si seguimos por este camino vamos a andar bien. Bueno, lograron descontar de todos modos, ¿pensaste que podían llegar al empate? Sí, pensé que llegábamos. Después del segundo pensé que no iba a quedar una más y lo íbamos a poder empatar, pero bueno, no alcanzó. ¿Te tuviste fe? ¿Dos golazos? Sí, hoy. La verdad que sí, me tuve fe y bueno, le pegué, me quedó y probé tranquilo, le pegué y me quedó. ¿Para qué lo ves a este equipo, el Deportivo? Y lo veo para pelear arriba y tenemos que estar, entre los cuatro tenemos que estar, seguro. ¿Crees que se jugó también hoy contra uno de los candidatos? Sí, siempre, Rosanero es siempre candidato. O sea, llegó a la final, sabemos, y siempre es candidato. Estos partidos son lindos. ¿Para quién van dedicados los dos goles de hoy? Para mi hija, que antes de salir le dije, te iba a hacer un gol y bueno, le hice dos. Gracias. Así por que, el tiempo, zurdo. No, Martín, gracias a vos.